luchando por ti. Ponme solamente una chance. Déjame intentar conquistarte. Pasemos un rato, cenemos, vamos a caminar. Podríamos llevarnos bien. Nuestros colores.